94.3 FM Río. Mi boca no hay color. Con un gato francés. ¿Cómo están? Bien. Che, estaba leyendo esta semana, como para arrancar, ¿no? Dinamarca es el primer país que libera todas las restricciones del COVID. Absolutamente todas. No queda absolutamente ninguna restricción. O sea, cero tapabocas, cero. Es la vuelta a la normalidad. Cuando se van las restricciones, es lo que volvemos a lo que era antes, ¿no? Obviamente, no debe quedar el recuerdo. No sé, no tengo amigos en Dinamarca. Tengo amigos en un montón de lugares del mundo. Ustedes por ahí lo escuchan, compartimos con ellos un rato, nos cuentan cómo van. Pero en Dinamarca no tengo ninguno. Voy a ver si algún amigo de amigo, por algún tercero, me puedo contactar con Dinamarca para que nos cuenten cómo cuerno hacen. O en verdad, cómo se vive después de esto, ¿no? ¿Cómo se reinserta uno en la vida normal, esa que dejamos hace 2 años, cuando apareció el bicho este? Que alguna vez se tendrá que ir, qué sé yo. Entre paréntesis, encontraron cepas nuevas. Y dicen que van a ir apareciendo cepas nuevas y como que van a ser cada vez más contagiosas, pero menos peligrosas. Con lo que se puede llegar a pensar en que pueden así aparecer como un resfrío, como una gripe, pero sin mayores problemas. Por de repente, pensando que alguna vez vamos a ser Dinamarca, únicamente por el hecho de las restricciones, ¿no? No, como decía el gobierno, que estamos mejor que Alemania, no, para nada. Que Suecia, ¿te acordás cuando Alberto dijo? Por favor. Ahí nomás le contestaron. En este país, ¿qué dijo Alberto? Mexicanos. Salieron de los indios, brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Claro, bien. Bueno, así en ese tono dijo lo de Suecia y así le fue también, te tiraron con munición gruesa. No, a ver, en este país tenemos el 87.3% de la población con una dosis. O sea, falta el 13% de la población de este país sin vacunar. Estamos a 2 años de que arrancó la pandemia. 2 años. Todavía no tenemos vacunado el 13% de la población. Sin ninguna vacuna. Ojo, porque esto es importante. Porque la mayoría de los casos que están complicados al día de hoy, justamente son los que no están vacunados. Más allá de una cuestión de criterio, de ideología, de pensamiento, de si te vacunás, no te vacunás, ese es otro tema. El 77% tiene 2 dosis de vacuna, con lo que significa que hay un 23% que no tiene las 2 dosis. O sea, un 13% no tiene ninguna. Ninguna. Un 77% tiene 2, con lo que significa que al revés, un 23% le falta la segunda. Y hay un 73% del país que no tiene la tercera. 13, 23, 73. Parece mentira, todo en 3, pero así es el cuadro de vacunación en la Argentina, que tiene a esta altura 120.836 fallecidos por COVID. Parece mentira que estuviéramos hablando de esto aún, pero es que realmente por ahí no hay que perder de vista, porque esto jode, ¿no? Y si te cuidas por ahí, pasan cosas que a nadie le gustaría que pasen. Es complicado, es una enfermedad complicada, por ahí te agarra medio descuidado. Los síntomas ahora son diferentes, vos lo sabés, no hace falta que uno vuelva. Pero igual, más allá de todo hay que seguir cuidándose, más allá de todas las cosas que se dijeron, parece mentira, pero bueno, si te cuidas, mejor para vos. Ahora, si no te cuidas y contagiás, por ahí es un problema. Por ahí es un problema. Si no sabes que tenés, a ver, cuídate. No perdemos nada cuidándonos, para nada, todo por el contrario. Estamos decididamente ya con un, si no tomamos un criterio, a 2 años de que empezó esto, si no tenemos claro qué es, cómo se cuida, estamos mal. ¿Qué querés que te diga? Estamos mal. Esta semana pasaron un montón de cosas, un montonazo de cosas. Por ahí algunas que pasaron desapercibidas, otras que no tanto. Y en Honduras, ¿cuánto hace que no escuchás hablar de Honduras? Como mucho, ¿no? Bueno, asumió la presidenta de Honduras, o el presidente de Honduras, que es una mujer, ¿sí? Así convergieron esta semana, creo que el martes, figuras del estrellato político latinoamericano. Allí estuvo Lula, estuvo Pérez Esquivel, o sea, toda gente de ese nivel de pensamiento, ¿no? Y obviamente fue Cristina, fue invitada Cristina, y Cristina dio una charla, Dilma Rousseff estaba también. Al final no sé si vino Tamara Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, pero bueno, al ser una mujer la que asumía, viste que las cosas ahora con la cuestión de género como que cambian, ¿no? Asume una mujer, normalmente las mujeres que van, invita, van, bueno. No había iraníes, aparentemente, en esta, o sea, zafaron después del moco que se mandaron en Nicaragua, que estaba el iraní, y no lo denunciaron, y después denunciaron uno en Rusia que no era, pero bueno. Fue Cristina a Tegucigalpa y dio una charla así, pública, ¿no? Para la gente que estaba, para las autoridades. La charla se llamó Los pueblos siempre vuelven. Los pueblos siempre vuelven. ¿Quiénes son los pueblos? ¿O cuáles son los pueblos que vuelven? ¿Qué sé yo? No sé. Escuché parte de la charla, ¿no? Un pedazo. Obviamente con esa verborragia que tiene Cristina, donde, bueno, una mujer con un desarrollo idiomático importante, con una gran capacidad oratoria, y como está más allá del bien y del mal, puede decir lo que se le canta, porque es lo mismo. Se puede decir que esto es blanco y a los cuatro palabras decir que es negro, o llevar un hilo conductor para terminar diciendo cosas que para una persona normal pueden ser ciertas, pero que para nosotros, conociendo cómo viene el paño, entendemos de dónde viene. En la Argentina perdió Cristina en las últimas elecciones, y Fiero, perdieron. Entonces, si yo tomo literal el título de la charla, Los pueblos siempre vuelven, quiere decir que los pueblos como este, el nuestro, el donde estamos, a donde no están ellos, vamos a volver a una Argentina sin kirchnerismo. Eso sería lo que uno puede leer de lo que ella misma dice. Habló Cristina de golpes de Estado en esta Latinoamérica nuestra, que ya no se da a partir de los oficiales de las Fuerzas Armadas que iban a estudiar a la Escuela de las Américas. Esto pasó, no sé, por la duda, no sepa, esto pasó en los 70, la mayoría de los países de América mandaban oficiales de su vez a estudiar a la Escuela de las Américas, que era, funcionaba en Centroamérica y era una escuela donde se instruía a militares de todos nuestros países por parte de Estados Unidos, y de ahí se planearon, de la Escuela de América se planearon los golpes de Estado que sucesivamente fueron dándose en Latinoamérica durante un tiempo largo. Todos, Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, todos tenían gobiernos militares. Quedamos en manos de los militares, después se fueron zafando, y empezaron las democracias, ¿sí? A ustedes les consta. Cristina dijo que no hace falta ahora instruir a gente en la Escuela de las Américas, que los nuevos golpes de Estado son golpes judiciales, en clara alusión a la justicia argentina. Dijo que estos golpes están rentados por sectores golpistas. ¿Son los jueces que fallaron en contra de ella, o los que podrían fallar en contra de ella, o son los jueces que de repente fallan a favor de ella y la zafan de causas a punto de ir a juicio oral? sin pasar por el juicio la levantan. Es decir, yo me preguntaba por qué es un doble sentido. Yo entiendo que Cristina habla de golpes judiciales porque el miedo que tiene de ir presa para que le levanten todas las causas. Ya le levantaron más de la mitad. Ahora, el golpe de Estado que se puede llegar a dar, un golpe judicial, a lo mejor es de la gente que está recontrapodrida, que le zafen todas las causas a esta mujer y que salga limpia de todo esto después de hacer todas las atrocidades que ha hecho. Y a todos los suyos. ¿Cuál es el golpe en definitiva? Ella lo plantea como un gravísimo problema que se está dando en la Argentina, que se plantean golpes judiciales a partir de esta famosa cosa que han inventado, que es el lofer, este verso de la conspiración judicial periodística, en donde, bueno, ella dice que es víctima y que justamente es la justicia la que la persigue. A ver, con la cantidad de causas que tiene. Sacate los fueros y vemos a ver a dónde quedás. Si quedás del lado de adentro o quedás del lado de afuera. Los jueces que fallaron en contra de ella, digo, ¿son jueces independientes? Obviamente. ¿O Cristina pretende que los golpes de Estado judiciales no se den porque tienen que dominar esa agrupación que se llama Justicia Legítima, que son todos jueces K, todos jueces kirchneristas, la justicia, totalmente la justicia de este país? Es un problema. La mayoría obviamente no piensa así. La gran mayoría de este país piensa que esta mujer tiene que ir presa. Ahora, ella se pasea por el mundo dando estas charlas, qué sé yo, anda a saber qué pensaron en Tegucigalpa la gente que lo estaba escuchando. Y en una semana donde pasaban tantas cosas dando vuelta, esto fue algo, una perlita que pasó de largo. Lo escucharon, ¿no? Graba. Golpes judiciales. Golpes judiciales. Los pueblos siempre vuelven. Lo vamos a recordar a esto de los pueblos siempre vuelven. ¿Sabes cuándo? Dentro de un poquito tiempo, en el 2023, donde te tengan que ir a su casa. ¿Sí? Donde la bajen del pedestal que tiene. Ojalá suceda. Es muy complicado esto. El otro tema que esta semana andaba dando vuelta y que también ocupó gran parte de toda la política argentina es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué te va a cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario? Si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y qué sé yo, no sé. No te sabría decir, porque yo tampoco sé para mí qué te puede cambiar si se acuerda o no se da. Lo que sí te digo que este acuerdo que se firmó, este acuerdo no, porque no es un acuerdo, no se acordó nada con el fondo. Hay un entendimiento, hay un plan de entendimiento que contempla algunas cosas, que se cerró el viernes y que, bueno, tendrá que ir al Congreso para que el Congreso vea la letra chica de este acuerdo, que hasta acá no se sabe nada, y sea el Congreso el que termine aprobando o no este acuerdo, que bueno, tiene que pasar por el Congreso para no sentirse único culpable el gobierno de esto. Pero obviamente la oposición ante esta posibilidad de entendimiento con el fondo, que al fondo le debemos plata, a ver, el fondo nos prestó plata, le prestó al país plata en el gobierno de Macri, que pidió la plata para pagar la deuda del bollo que le dejó Cristina, porque en verdad es así. Lo que dice este gobierno, que toda la culpa es de Macri, sí, Macri pidió el último préstamo, pero lo pidió para pagar lo que le dejaron anterior. Lo que pasa es lo que no hizo Macri, gran abombado, fue no plantear al país el día que entró al gobierno, qué es lo que encontraba. Macri se quedó callado, no dijo nada, no dijo la deuda que recibió, el estado que estaban las empresas, todos los bollos de la corrupción que encontró, se quedó callado porque alguien le dijo, loco, callate, vamos para adelante, ¿entendés? Entonces, claro, siguió, bueno, ahí perdió. Y definitivamente perdió, ya está, a otra cosa. Bueno, en definitiva, la deuda que este gobierno le endilga públicamente a Macri salvando a la Cristina, como que esto arrancó hace 6 años, ¿sí? La deuda externa argentina arrancó ahí. Pero no, en verdad arrancó mucho tiempo atrás. Hay un montón de cuestiones que hacen a este tema de la deuda, en donde el Fondo Monetario ha prestado plata, quiere que se la devuelvan. ¿Quiénes componen el Fondo Monetario? Un montón de países, un montón de países. Y bueno, de alguna manera hay que devolverle. Y se planteó durante este último mes tantas cosas, que hay que pagarla, que no hay que pagarla. El sector duro del kirchnerismo, que está en el gobierno, uno divide cuando no tendría que dividir, porque el Partido Justicialista es uno, ¿sí? Partido Justicialista es uno, y ganó las elecciones, y Alberto Fernández presidente, por el Partido Justicialista. Ahora, es tal el despelote que hay, ya de antemano, con los distintos sectores que componen el Partido Justicialista, que uno tiene que hablar, necesariamente cuando plantea las cosas del gobierno, tiene que hablar de una postura de Alberto Fernández, y una postura de Cristina Kirchner, y una postura de Macri, y otra postura de algunos otros satélites que andan dando vuelta por ahí. Es complicado, pero es así. Esta coalición del PJ en el gobierno no tiene una sola idea, no baja de una línea clara, no se sabe lo que piensa cada uno, se juntará, no se juntarán, qué sé yo. Por cierto, públicamente, había sectores del partido gobernante que estaban en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Y el gobierno necesitaba sí o sí, al viernes, cerrar algo. No sé cómo se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo, porque en definitiva no salió nadie ni del kirchnerismo, ni del cristinismo, si querés llamarlo de alguna manera, para dividir la Cámpora por un lado y Cristina por otro, porque tampoco son afines. Cristina está por un lado con lo suyo y la Cámpora por otro lado. Los movimientos sociales también aparte, porque había parte de los movimientos sociales que querían acordar con el fondo y otros que no, la Cámpora que no, Cristina que no, Parrilli que salió a decir un montón de estupideces como siempre a favor de Cristina. Entonces, en esto que no se sabe, se termina haciendo un entendimiento donde, bueno, se frena la pelota. Y echándole la culpa al Fondo Monetario de un montón de males. Digo, ¿no? Dijo el ministro de Economía, después de nuestro ministro de Economía, Guzmán se llama de apellido, este muchacho, que se van a respetar todos los sueldos de los jubilados, todos los beneficios de los jubilados se van a respetar. Porque se decía, desde el lado que estaban en contra, desde el lado peronista que estaban en contra de formar con el fondo, porque todo el quilombo, ellos, la oposición está acá, no dijo nada. Lo que le dijo, sí, chicos, arreglen porque acá se desbanda todo, entramos en default, va a ser un despelote este país. El ministro de Economía dice que no hay que preocuparse por el sueldo de los jubilados. Y yo me pregunto, ¿estaban en riesgo el sueldo de los jubilados? Ganan 26.000 pesos. La mínima, estaba en riesgo los 26.000 pesos de los jubilados. ¿Entendés qué loco? Es fantasmal esto. Si un acuerdo con el Fondo Monetario hace o no que estén en riesgo los sueldos de los jubilados, vamos mal. Y el gobierno que más ha hecho realmente para depreciar, para devaluar el sueldo de los jubilados es este. ¿Te acordás en el 2011 cuando se trató la modificación de la ley de jubilaciones? 14 toneladas de piedra le tiraron al Congreso. ¿Te acordás del gordo bazooka ese que le tiró con la bazooka de afuera, el despelote que hubo en el Congreso? Pepe Mortero, sí, gracias, Sam. El del mortero, el loco ese que apareció con el mortero, ¿te acordás del despelote que fue una guerra campal? ¿Te acordás de los diputados del PJ, Máximo incluido? Helber. A la trompada con el presidente de la Cámara para que levante la sesión, porque no se podía tratar esta ley que beneficiaba al jubilado en este país. Con esa ley, hoy, si eso se hubiera aprobado, hoy los jubilados estarían en un 12.8% más de sueldo, con una movilidad jubilatoria por ley que los haría vivir un poco más dignamente. Pero ¿sabes qué? Le tocaban la plata a Cristina. Entonces no se podía. No se podía aprobar. Obviamente se levantó la sesión. Nunca más, nunca más se pudo tratar. No por una cuestión de voluntad, sino por el despelote que preveían podía haber pasado. A ver, chicos, obviamente, cuando no se puede, por la palabra, se intenta por la fuerza, así el peronismo. Entonces te taparon la plaza con militantes, 14 toneladas de piedra, rompieron toda la Plaza de Mayo y a la fuerza, el presidente de la Cámara de Diputados levantó la sesión para evitar mayores problemas. No sé, a lo mejor yo me preguntaba, ese día me preguntaba, ¿no? Después de todo el despelote, policías heridos, tipo preso, que si los tipos presos salieron ahí nomás, los sacaron. Dejá que rompan todo y aprobar la ley. ¿Cuál es el problema? Y ya se están matando, ¿no? Que se peguen uno más, uno menos, seguí levantando la ley. Bueno, aprobar la ley, perdón. Ya está. 12.5% más estarían cobrando los jubilados. También Guzmán, en la explicación que dio el ministro, hablaba de las políticas públicas y de lo que en verdad le echan al fondo la culpa, como que es el fondo el que fija las políticas en la Argentina. No es el fondo el que fija las políticas. Lo que dijo el fondo es que están gastando muy mal la plata. Corrijan la manera de gastar la plata, entonces las cosas van a ser más simples. Gastan más de lo que le ingresa, aflojen un poco con los subsidios, dejen de subsidiar cosas que no tienen que subsidiar, y a donde apuntan es al subsidio a la energía, y si se cortan los subsidios a la energía, los que estamos muertos somos nosotros. Ahora, si se cortan los subsidios a la energía en todos lados, capaz que sea parejo. Tenemos que bajar el déficit en 13.000 millones de dólares. Entonces, digo, ¿por qué otra vez, no? En cuestión del centralismo porteño, ¿por qué no de una buena vez por todas? Pagamos todos iguales en este país. ¿Por qué carajo Buenos Aires paga menos del 70% que nosotros de energía? ¿Por qué ellos pagan menos? Nosotros pagamos una fortuna. Y a su vez seguimos estando subsidiados. O sea que si nos quitan los subsidios, lo nuestro se va. Y ojalá se vaya lo de ellos. Entonces capaz que nivelemos. Capaz que, ¿viste? Es complicado, pero es así. ¿Dónde de repente apuntan estos acuerdos? Se alcanza el mejor de los acuerdos, dijo el presidente. Se alcanzó el mejor de los acuerdos. Y lo que se sabe hasta acá, que no es el mejor de los acuerdos, y ni que tampoco es un acuerdo. Es un entendimiento, no hay un acuerdo firmado donde las partes se comprometen. Ah, hay cosas, sí, lineamientos generales, como para tapar el agujero. La patearon para adelante, salieron jugando. Está todo bien. No hay otra forma más de poder seguir. Y es importante esto de los subsidios, porque ahora va a ir al Congreso esto. Y en el Congreso van a tener que plantear la letra chica de esto que hablaron con el fondo. ¿Y el Congreso qué dice la oposición en el Congreso? Muchachos, queremos escucharlo a ustedes si están de acuerdo o no. Queremos que Cristina diga si está de acuerdo o no con esto. Que Máximo diga sí o no al acuerdo. Y después nosotros vemos, porque si el costo político de esto lo va a pagar la oposición al decir que sí, porque esto lo podría haber cerrado el Ejecutivo, pero pidió que vaya al Congreso. ¿Para qué? Para que las culpas sean compartidas el día de mañana y no le puedan decir a la ciudadanía que este es el acuerdo que firmó Alberto Fernández. Como si yo puedo decir el acuerdo que firmó Cristina y el acuerdo que firmó Macri. Entonces Alberto lo manda al Congreso para repartir culpas. ¿Y qué va a decir la oposición ahora? Bueno, vengan, muéstrenlo, cuéntenos, muéstren los papeles, explíquenos algo que nadie sabe a ciencia cierta, qué cuerno es este entendimiento. O lo que se sabe es lo que nos dijeron y es lo que pretenden que nosotros sepamos, ¿sí? Uno podía presentir que si había un acuerdo iba a ser realmente con rimbombante, con toda la retórica de ese idioma que usan ellos, el gobierno, para decir las cosas, ¿no? Una retórica, un palabrerío inentendible. En fin, la oposición le pide al gobierno que por favor explique de una buena vez por todas qué van a hacer. No es por lo que se logra la alegría del acuerdo, no es por lo que se logra, sino por lo que se evita. Si no se hacía esto, iba a ser peor. Ahora. Esto que se hizo ahora se pudo haber hecho hace 2 años. 2 años. Porque el cuadro de este país no se modificó en los últimos 2 años. Y cuando entró este gobierno, dijo esto y la deuda del fondo, y sabía este gobierno que esta deuda del fondo tenía plazos y cuando más rápido se cerrara, mejor iba a ser. Y lo dejó correr. En esta dicotomía que Cristina dice que no y Alberto dice que sí, o viceversa, y la Cámpora dice que no y Alberto no sé qué, y qué sé yo, y Dylan no sé qué cuerno, ¿me entendés? Se pelean entre ellos. Y me pregunto en el fondo, ¿se pelean entre ellos? ¿Es cierto esto? Dejaron correr 2 años la economía de este país al divino botón, sin rumbo porque no hay un plan, al menos que se conozca. En bola y a los gritos, anduvimos como Tarzán durante 2 años para terminar acá. Si lo hubiéramos hecho hace 2 años, la economía de este país estaría un poco más estabilizada y no tendríamos, como tenemos ahora, un dólar a 220 pesos. Hace 2 años el dólar estaba a 100 y pico, 160, 140, ¿entendés? Pero claro, honestamente, a ellos que están sentados ahí, le chupa un huevo esto. Están más allá del bien y del mal. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, esperemos que esto vaya al Congreso, que sepamos a partir del Congreso qué es lo que pretenden acordar, cómo viene ese acuerdo y qué es lo que vamos a tener nosotros en nuestra vida diaria como para como para entender en esta cosa de todos los días en qué nos beneficia o en qué no jode este acuerdo. Esperemos que sea para bien. Esperemos que sea para bien. Yo te digo, así francamente, estas cosas de las grandes economías, estas cosas de que nos pasan tan lejos, porque uno se pregunta, qué sé yo, ¿viste? Mirá en Coronda hablando del Fondo Monetario, ¿en qué te puede beneficiar o qué te puede joder un acuerdo? Vos que vivís todos los días. Yo sí te digo que si aumenta el dólar, toda la economía argentina aumenta. Aumenta el dólar, te aumentan los insumos, vienen atrás otros aumentos, en un país tiene una inflación del 52% anual. 52% que significa que si vos tenés 100 pesos ahora y lo guardás, a fin de año vas a tener 50. Lo que comprabas hoy con 100, a fin de año vas a poder comprar 50, la mitad. Donde tenés un dólar que se dispara todos los días, con lo que no podés planear absolutamente nada, donde las empresas no pueden invertir, las pocas empresas que quedaron sanas, después de la debacle, de cómo se fundió este país después, de lo poco que quedó del COVID productivo en este país, porque lo que se destruyó fue la parte productiva de este país, al cerrar este país durante tanto tiempo. Ahora bien, 1F. El 1F es pasado mañana, martes. Hay una marcha convocada por, realmente, ¿no?, un patriota de aquellos, una marcha contra la Corte Suprema de Justicia, convocada por un patriota de aquellos que es el señor Luis de Lía. ¿Lo ubicás a Luis de Lía? Gran patriota. Líder de movimientos sociales. Fue el que tomó una comisaría para sacar un preso que había dentro, de los de él. Fue condenado, tuvo con tobillera electrónica, todas esas cuestiones. Intervino fehacientemente en el tema del pacto con Irán, Luis de Lía. Y en verdad está, propuso hace un tiempo ir contra la Corte Suprema de Justicia porque no están de acuerdo con lo que hace la Corte Suprema. A ver, yo quiero poner en términos racionales, racionales de pensamiento, esta cuestión de las cosas que uno no puede entender racionalmente. División de poderes, lo aprendimos cuando fuimos a la escuela, ¿sí? Hay tres poderes en la Argentina, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son poderes independientes, cada uno tiene su función, deben funcionar los tres para que la democracia funcione, deben funcionar los tres poderes y bancarse entre sí, cada uno tiene sus propios mecanismos de renovación. Cada uno tiene sus propios mecanismos de sacar o ingresar la gente que en ellos trabaja. Lo sabemos de memoria. La Argentina tiene tres poderes, los tres poderes son independientes. Y este tipo, estos tipos, que ya llegaron, cuando llegaron al poder, el único objetivo que tenían era sacarle la causa a Cristina y liberar todos los presos políticos que andan dando vuelta por este país. O todos los presos que políticos, no presos políticos, presos por política, sino los políticos presos que tiene este país, después, obviamente, del gobierno bochornoso de Cristina, donde hicieron lo que quisieron, y bueno, los pocos que fueron metiendo presos, porque no lo metieron preso a todos, queda uno o dos presos, los demás salieron todos. Este gobierno entró a sacar la gente de la cárcel. Uno de los que estaba en la cárcel era de Liga, que salió y ahora propone una marcha contra la Corte Suprema el 1 de febrero. Por eso la marcha se llama 1F. La idea de esta también fue de el juez nacional Juan María Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla, todo miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, cuya presidenta es Graciela Camaño, que es la actual titular de la AFI, la Administración Federal de Impuestos. Así nomás, ¿está? Así nomás. Estos quieren, en verdad quieren que la Corte Suprema se vaya. Y quieren otra Corte Suprema, obviamente una Corte Suprema que le sea afín. ¿Por qué? Porque se vienen todavía causas de las que quedan, le quedan a Cristina dando vuelta causas. Y quieren sacárselas a todas. Ya le sacaron los otros días la causa Tesur, sin ni siquiera ir a juicio. Te la zafaron así porque sí. Y esto es un poco lo que hablábamos al principio de los golpes de Estado judiciales, en donde esta justicia legítima va a terminar haciendo que el pueblo se levante, y ojalá suceda, para que déjense de joder con el tema de levantarle todas las causas. Y vos me decís, ¿y es la justicia que tenemos? Y vos decís, che, si le tiene tantas causas y le probaron tantas cosas y la condenaron de tal manera, ¿será todo mentira? ¿Los hoteles existen? Sí. ¿Lázaro Báez vive? Sí. ¿Lázaro Báez tiene propiedades infinitas en la provincia de Buenos Aires? Los millones de dólares y millones y millones y los bolsos y las cosas, los bolsos de López, entonces son mentiras. ¿Vos no viste cómo vi yo la Rosadita contando millones de dólares ahí arriba de una mesa? Esa eran plata de coimas. A mí no me la contaste, yo la vi, vos la viste. Y cuando se encontraron la forma de meter preso, lo metieron preso. Estos entraron a sacarlas. Y cuando entraron en el Arfino se encontraron con la causa de los cuadernos, donde cada uno contó qué es lo que ponía, cuánto ponía, cómo lo ponía, cómo cobraban las coimas, dónde las llevaban, a qué departamento, quién las recibía. Todo eso lo tiene la justicia. Y bueno, Cristina, la idea es limpiar todo eso y lo que le queda es sacar la corte. Entonces, es la intromisión de un ciudadano, en este caso, Luis de Lía, contra un poder del Estado, pero se le suman jueces de la misma justicia. Se le suman miembros del Poder Ejecutivo a este movimiento. Entonces, chicos, es complicado esto. Si Cristina habla de golpes de Estado judiciales y estos van por la Corte, Es complicado. Es complicado. Al gobierno se lo critica por poner este modelo de lofer, esto que han inventado, las causas de corrupción, ignorando la verdad o la falsedad de los hechos o la culpabilidad o inocencia de la gente que lo hizo. Este gobierno mandó funcionarios, o fueron funcionarios del gobierno, a visitar a Milagros Sala, que está condenada, diciendo que Milagros Sala es una presa política. La gente del gobierno, fue el ministro del Interior. A ver, es inadmisible que varios ministros del Poder Ejecutivo hayan visitado a una condenada por corrupción, reclamando su libertad como si fuese una presa política, cuando en verdad ya está condenada y sigue siendo juzgada en muchísimas causas, y en algunas con sentencia firme. Entonces, ¿viste cuando se da todo está al revés? Y te machacan y te machacan y te machacan sobre esa falsa verdad que ellos tienen, sobre ese relato que ellos tienen, y a algunos les entra en la cabeza. Y te machacan para que te entre. Esos son los buenos, nosotros somos los malos. Este país nació cuando vino Néstor, antes no había nada, antes estaban los milicos, vino Néstor, después Cristina fue el mejor gobierno de la historia. Cristina es una santa, no se choreó, la culpa es de Macri. Toda la culpa, todos los males son de Macri. Y es muy complicado. El gobierno, a todo esto, Alberto no toma postura sobre las marchas que organiza ningún... Dijo, esto lo dijo Gabriela Cerruti, que es la portavoz del gobierno. Otra. Bueno, Gabriela dijo esta semana, cuando la consultaron por esta marcha, dijo que el gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno, dijo. A cuatro palabras de esto, que suena muy lindo, muy redondito, dijo que el gobierno apoya la reforma de la justicia. O sea, a ver, por un lado no toma partido, pero por otro dice el mismo gobierno que hay que reformar la justicia. Proyecto que anda dando vuelta. Y te aclaro esto, también en Coronda va a haber movimientos el día martes, tipo 10 de la mañana va a haber una manifestación frente al juzgado, acá media cuadra, a los que adhieren a esta movida todos los sectores de la ciudad que tienen algún tipo de connotación política con el gobierno, que están de acuerdo, el Partido Justicialista, el MAP, el Ni Una Menos, CETERA, bueno, ANSAFE, hay un montón de agrupaciones. Me llamó la atención que también adhiera el Centro Comercial de Coronda. No sé si todos los comerciantes de Coronda están de acuerdo con la marcha del 1F, pero está la adhesión del Centro Comercial de Coronda ahí. No lo termino de ver, pero bueno, tendríamos que hablarlo con la gente del Centro Comercial a esto. No podemos dejar de respetar la democracia y dejar de respetar porque a algunos se le cante algún trasnochado corrupto o algunos trasnochados corruptos, atorrantes de este país que nos llevaron a esta realidad, pretendan ir contra un poder del Estado. Porque mañana a otros se le antoja ir contra el Ejecutivo y lo tienen que sacar Alberto, y eso se llama golpe de Estado. Esto que están haciendo ahora, decididamente, es una posición golpista al pretender que correr de la faz de la tierra a un poder del Estado como es la Corte Suprema. O en definitiva, sacar estos cuatro jueces que no les son afines y ponerlos de ellos, que es lo que pretenden hacer, que la justicia de este país sea totalmente manejada por justicia legítima, cosa que no tengan absolutamente nada que tener en contra. Todos los jueces de ellos, la justicia de ellos, van a encauzar a toda la oposición y lo van a liberar de todos los males. Que en definitiva, un poco fue la idea de que Cristina estuviera en el gobierno desde que arrancó hasta acá haciendo estas cosas. Ojalá no suceda. Lamento esto. Repudio totalmente la marcha del 1F. En todos sus aspectos. Repudio, y lo digo claramente, repudio totalmente la marcha del 1F, porque la constituye una marcha golpista, lejos de pretender levantar los valores de la democracia, lo que estamos haciendo en tratar de caer en las autocracias que son tan peligrosas, pero que tienen muy claro sentido. El poder de una sola persona, y en este país, esa persona es Cristina Kirchner. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.